Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Repartir. La ANSES estableció la forma de pago del ingreso familiar de emergencia. Desde hoy lunes, el organismo comunica a través de su página web quienes recibirán la ayuda. Los que accedan al beneficio deberán generar la clave de seguridad social si es que no la tienen. A los que no poseen cuenta donde acreditarle los 10.000 pesos, se les abonará a través del sistema de punto efectivo de Redlink, pago mediante correo o billetera virtual. Regular. Alberto Fernández habilita por DNU a les intendentes a controlar precios. El presidente les extenderá la autoridad de aplicar la ley de defensa de la competencia de manera que vigilen los precios y el abastecimiento en comercios de cercanía. La medida fue resuelta luego de los aumentos abusivos de los productos de la canasta alimentaria y de limpieza. Registro. Coronavirus, un total de 1.554 casos confirmados en Argentina y 325 personas dadas de alta. Son 94 los pacientes en terapia intensiva, lo que significa que el número permanece estable sin sobrecargar el sistema de salud. La tasa de letalidad en el país se ubica en el 3%, con una edad promedio de 71 años y 48 víctimas fatales. Resuelven. La justicia ordenó a Larreta a garantizar alimentación saludable en las escuelas de la ciudad. La medida dispone que se entregue leche o yogur para todos los días programados, así como elementos de higiene y desinfección en el marco de la pandemia del coronavirus. El fallo es fruto de la lucha de familias, cooperadoras y docentes que vienen denunciando las irregularidades en el reparto de viandas y la carencia en cantidad y calidad de los alimentos. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides, Algo con R, 6 minutos pasan de las 7 de la tarde, radio en vivo, esto en directo, estamos en este momento tomando las medidas de seguridad correspondientes a el contexto de cuarentena, entonces ese ruido que escuchan es el ruido que está protegiendo nuestro micrófono, ahí está, mucho ruido van a hacer, después lo corto, ¿está bien así? ¿Lo termino así? Bueno, perfecto, para que no me reten desde la producción y la operación técnica de este programa, que en este caso está todo en una sola persona, que es la compañera Sole Vázquez. ¿Cómo andas, Sole? Bien. ¿Cuento lo que hablamos hace un ratito? Lo cuento. ¿Estás bien? ¿Te está pegando bien la cuarentena? ¿Te está gustando trabajar desde casa? Tenés un problema. Trabajás, cuando vuelva a toda la normalidad, trabajás con 30 pibes y pibas, no en tu casa. Bueno, los puedes invitar a todos. No entran. Ah, bueno. Bueno, no sé entonces cómo te vas a ir adaptando a la salida paulatina de la cuarentena. De todas formas, es probable que sea de las últimas cosas que vuelva a su estado habitual o anterior a esta pandemia, el tema de la educación. ¿Se escucha bien? Yo me estoy escuchando peor que antes con esto. ¿No puede ser? ¿O no? Está bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Arrancamos una nueva semana de Algo con R. Vamos a estar desde hoy hasta el viernes, incluido Semana Santa. Llega Semana Santa, no sé si sabías. Son todos los días iguales. Sí, por eso, parecidos. Aparte, no te puedes ir a ningún lado. No te veo en la onda Domingo de Ramos. ¿Fue Domingo de Ramos o no? O algo así, ¿no es el anterior? Fue Domingo de Ramos, no hubo misas, ¿o sí? ¿Misas online? Jodeme. ¿Misas online? Pero pará, vamos a contarle a la audiencia. Acá Sole me dice que su familia les mandó links y todo. Pero, ¿este tipo de cadenas o realmente un streaming de la iglesia? Mirá que bien, en esas cosas se modernizan. En otras, le falta un poquito. Un poquito bastante, pero bueno. Domingo de Ramos, vía entonces streaming. Mirá qué loco, pasó el Domingo de Ramos vía streaming. No sé si es algo que le interesa mucho a este programa y a la audiencia de este programa, pero sí es parte de la cultura y la idiosincrasia de este país en el cual vivimos, así que podría estar bien comentarlo. Y se viene un jueves y viernes no laborable, feriado, etcétera, depende el rubro de cada uno, pero cuesta dimensionarlo. Yo me enteré hoy que trabajaba solamente 3 días esta semana. No me acordaba, claramente. Y no sabía cuándo era la Semana Santa. La verdad que es muy difícil. No estás contando los feriados. Es verdad eso. No estás contando cuándo viene el próximo feriado. No importa, ¿sí? Sí, para no trabajar es verdad, pero como que no te podés pensar en una escapada, no estás pensando en salir de tu casa. Digo, está medio raro. De todas formas, sí. Bueno, sí, no, está bien, lo podés hacer igual, nadie se va a dar cuenta el otro día. En fin, vamos a estar también jueves y viernes, vamos a estar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por FM La Tribu 88.7, vamos a estar también por el vivo de la página web de La Tribu y vamos a estar como todas las semanas sorteando 2 bolsones de la UTT y un combo de Les Compañeros de Mecopo. Pero en este caso tenemos una novedad a nivel tribal. Vamos a estar unificando la consigna, la pregunta. Lo que queremos saber esta semana, ya hoy lo anunciaron el compañero Ali y la compañera May en Eso que Falta. Hay una consigna general de la programación tribal en este momento de cuarentena, donde algunos pueden ponerse un poquito melancólicos. ¿Qué extrañas del macrismo? ¿Qué extrañas del macrismo? Queremos respuestas verosímiles, ¿sí? No me quieras inventar. Total, no importa acá, porque algo que siempre he estado en contra, pero que funciona de esta forma, no premiamos la mejor respuesta, sino que hay un sorteo absolutamente legal y transparente. Así que, contá la verdad, no importa. Yo tengo cositas que extraño, ¿sí? Hay 2 cosas que extraño que estuve pensando hoy. Una le voy a contar ahora, que es un momento en el cual parecía que todo dependía de la comunicación y nos sentíamos muy importantes. Ese fue un momento. Después pasó, por suerte, pasó absolutamente. Nos dimos cuenta que no, que era todo mentira. Ese momento un poquito te lo extrañé. Y después extraño un toque a Monzó, al Choco Monzó. Quiero decirlo, me cae bien. Lo extraño. En la Cámara de Diputados, ¿no? No sé qué está haciendo de su vida, qué sé yo. Se vio a ir a España, creo, no sé. Seguramente está en cuarentena por ahí. Pero son las 2 cosas que lo sincericido y extraño del macrismo. ¿Sabés qué extraño el macrismo? ¿Lo querés pensar? No se puede. Uy, qué fuerte. Pero no me digas eso. No me digas, te voy a contestar, pero no puedo decir al aire lo que extraño el macrismo. Bueno, está bien. La compañía Sole Vázquez va a pensar algo que se pueda decir al aire para aportar a esta consigna. Si vos que estás del otro lado querés participar, querés aportar a esta consigna, podés comunicarte mediante nuestras redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram. Algo guión bajo con R en Twitter. Vamos a estar haciendo sorteo nosotros igual, ¿eh? El viernes 7:30 de la tarde, 8:20, como siempre, ahí va a estar el sorteo. Y también pueden participar llamando por teléfono al 4864-0489 o por el WhatsApp al 1167-1037-58. Acuérdate, contanos si es que extrañas algo, qué extrañas del macrismo. No vale decir no extraño nada, no, para mí no vale. No sé si vale en realidad, pero para mí no vale. No vale decir, no extraño nada. O sea, ya sabemos que fue una cagada, pero tirate algo, participa. O, no sé, responde algo que, digamos, bueno, esta persona va al sorteo. Un combo de los compañeros de Mecopo y 2 bolsones de la UTT para sortear el viernes a eso de las 7:30, 8:20. De la noche. En el día de hoy, acuérdate, columna deportiva, como hemos pasado ahora a los lunes, y además vamos a estar tratando de analizar un poco el rol de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales en contexto de cuarentena. Arrancamos con música. ¿Me querés contar qué vamos a escuchar? Histeria Lunar con Lula Bertoldi. ¿Qué más? Tornados salen. Perfecto. Todo eso vamos a escuchar. Arrancamos musicalmente Algo con R. En las noches de tinieblas despertamos a la bestia. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Dieciséis minutos pasan de las 7 de la tarde. Estamos, decíamos anteriormente, como todos saben, en un contexto de aislamiento social obligatorio, contexto en el cual las fuerzas de seguridad y las distintas fuerzas policiales de cada una de las provincias de la ciudad de Buenos Aires han tomado como por decir de alguna forma, mayor protagonismo o un nuevo rol de control, de mayor legitimidad de su control y de su rol de poder preguntarle a las personas qué están haciendo, dónde están yendo, por qué salieron de su casa. Y en medio de ese contexto se producen diferentes situaciones de violencia institucional, de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Y para charlar un poco de estas cuestiones estamos en comunicación con María del Carmen Verdú de Correpi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ariel, te saluda. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo la estás llevando? Acá, aislada. Y sí, estamos un poco en ese contexto, pero en ese contexto igual desde Correpi continúan haciendo su gran laburo y haciendo varios de informes que circulaban en las últimas semanas. Es que en este punto, de la misma forma que lo hacen ustedes y todos los medios de comunicación, autogestivos, comunitarios y demás, partimos de la base de que estar aislado no quiere decir estar solo o sola, ni mucho menos interrumpir el flujo de la solidaridad activa que debe circular por todas nuestras organizaciones, por todos nuestros ámbitos de intervención en los barrios, con nuestros compañeros y compañeras, con la gente en general, para poder, en el caso de ustedes, informar, llevar la voz de lo que va sucediendo a los distintos hogares y, en nuestro caso, hacer nuestro aporte desde lo antirrepresivo, tanto con la cuestión de las recomendaciones para evitar situaciones represivas como con la denuncia sistemática de lo que viene pasando, como vos bien señalabas. ¿Considerás que en este contexto se incrementó, digamos, en algún punto la legitimidad para ciertas prácticas de las fuerzas de la policía, de la fuerza de seguridad, o no es tan así? Mira, yo creo que la respuesta está en lo que vos decías al abrir la nota. Estamos en un estado de excepción, en una situación de emergencia, y es sabido que no hay nada como una situación de excepción para potenciar de tal manera la respuesta represiva del Estado. Cuando se dictó el decreto 297 con el aislamiento obligatorio y el anuncio del despliegue de las fuerzas de seguridad para, comillas, garantizar su cumplimiento, inmediatamente desde Correte dijimos: vamos a tener situaciones graves, y por eso nos pusimos a ver de qué manera podíamos garantizar de la manera más rápida posible. Nos llevó 48 horas sacar el primer reporte, luego fueron casi diarios, excepcionalmente salen día por medio cuando tenemos otras situaciones que nos ocupan y no nos permiten mantener la dinámica, porque claramente cuando vos a las mismas fuerzas de seguridad que nos venían matando una persona por día cada 19 horas a diciembre del año pasado, todos los días tenemos que denunciar por detenciones arbitrarias, por hostigamiento, por aprietes de todo tipo, por homicidios, por fusilamientos, por torturas, por muertes en lugares de detención, a esas mismas fuerzas de seguridad, les das este vale todo de decirle al que anda caminando por ahí, vos le podés preguntar de dónde viene, a dónde va, y te lo podés llevar preso o presa. Indudablemente ya no se trata de una cuestión de mera legitimación, que por cierto es un tema colateral que va por el lado de la parte buche de nuestra sociedad, esos y esas que salen al balcón a aplaudir al policía cuando detiene a un pibe y no a gritarle soltalo que no te estaba haciendo nada, que es la otra parte afortunadamente más solidaria y sobre todas las cosas más consciente, e indudablemente, adelantándome a tu siguiente pregunta, algo de esto va a quedar. Va a ser muy difícil desactivar ese enorme arsenal de nuevas herramientas que hoy tienen, que, ojo, lo vemos cotidianamente, ¿no? Aplican de la misma forma en todos lados, y eso es lo que mejor prueba cuando decimos que la represión es política de Estado y que tiene como objetivo el control social. Hoy nuestro país, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras calles son un verdadero experimento de control social. Pero ojo, si vos caminás 10 cuadras, 15 cuadras en Recoleta, en Barrio Norte, en Palermo, en Puerto Madero, y estás vestido más o menos acorde al barrio, nadie te va a preguntar a dónde vas o de dónde venís. Desde el Estado Nacional, particularmente desde el Ministerio de Seguridad, cuando, por lo menos lo que he podido llegar a leer, cuando les consultan al respecto, hablan de algunas capacitaciones, hablan de que siguen los casos, de que se han apartado a personal de seguridad que cometió abusos de poder o violencia institucional. ¿Qué opinión te merece esta cuestión al respecto? ¿Es posible controlar desde el Ministerio de Seguridad o desde el Estado al accionar de la Fuerza de Seguridad? Mira, el Ministerio de Seguridad Nacional, Provincial, de la Ciudad, de cada distrito de nuestro país, es el que comanda a las fuerzas de seguridad, son los que dan las órdenes. El punto es que vos podés dar una orden y a continuación no ver de qué manera se cumple o poder estar atento. Uh-huh. A nivel nacional es real, esto hay que decirlo, que hace estas 48, 72 horas la ministra Frederic comunicó a los altos mandos de todas las fuerzas que dependen de su ministerio, es decir, las federales, un protocolo de actuación que, fíjate vos lo que es la vida, hasta el diario La Nación lo publicó, y eso no es poca cosa, admitiendo que existían estos hechos, que por supuesto ellos llaman abusos, nosotros denominamos represión, para ser más estrictos en el uso del término, porque abuso es algo que en principio está bien, pero se te fue la mano, y no es esa la caracterización que hacemos de la represión de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Pero vos fíjate el absurdo, que la ministra de Seguridad le tenga que recordar a las fuerzas de seguridad federales que no tienen que cometer delitos, porque lo que dice ese protocolo es que tienen que respetar los derechos y garantías de las personas, que no pueden hostigarlas, que no pueden andar generando situaciones de vulneración, de humillación, con golpizas, con insultos, etcétera, etcétera, y que no pueden realizar detenciones arbitrarias, ni mucho menos golpear o torturar personas, como lo hemos visto, por ejemplo, con los gendarmes de la 1114 haciéndole hacer salto de rana mientras cantaban el himno a los pibes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es cierto también que en algunos casos muy puntuales han dicho las autoridades, tanto nacionales como provinciales, en el caso del chiquito del Fiorito, ese nene de 12 años que apalearon con otro chiquito que venían con una bolsa de comida que les habían regalado y dos bonaerenses los patearon, en esos dos casos, el de los gendarmes y el de estos policías de la provincia, se informó oficialmente que hubo una desafectación de la fuerza y que se iniciaron actuaciones penales. Lo mismo ocurrió, para ser correctos, hay un tercer caso en el que también se informó eso, que es el del barrio San Alberto, en Matanza, donde también a un grupo de muchachos se los obligó a hacer flexiones, de vuelta cantando el himno, se ve que tienen una cosa ahí patrioteril, los milicos, ¿no? Ahora, son tres casos sobre centenares en todo el país. Y lo que es más, ninguno está preso, como si en cambio fueron presas sus víctimas. Clarísimo. Anteriormente mencionabas la cuestión de las denuncias o de los gritos, de los buches entre vecinos, entre vecinas, y también mencionabas que algo de esto va a quedar, digamos. Imagino que sí, que la respuesta es que sí, pero si podés desarrollar un poquito, ¿qué es lo que te imaginás y qué es lo que te preocupa de esta situación de legitimar en algún punto la represión de la fuerza de seguridad y este rol en la cuarentena cuando salgamos del aislamiento social? Mira, podríamos hacer un paralelo no muy erróneo con el anterior estado de excepción que padecimos, no declarado formalmente como este, que fueron los 4 años del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial de la ciudad y de muchos otros distritos del país. Durante esos 4 años, y en particular a partir de mediados de 2017, Corretti dijo, esto ya no es un simple crecimiento exponencial de la política represiva estatal, es un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, donde pasan cosas como las que pasaron en diciembre de 2017, con las personas que fueron reprimidas y muchas de ellas presas, más de 200 en la provincia de Buenos Aires, en la represión a la movilización contra la reforma previsional, o como ocurrió en muchísimos otros casos. Puntualmente, a partir de mediados de 2017, nosotros armamos ahí una especie de trípode con la desaparición forzada de Santiago, el asesinato, el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel y el episodio Chocobar y la defensa cerrada y el aplauso y el reconocimiento presidencial al gatillo fácil como política de Estado, como las tres patas de ese trípode de ese estado de excepción como lo definimos. Ese gobierno terminó a nivel nacional, a nivel provincial, no a nivel de la ciudad, por cierto, y por eso estamos como estamos con la policía de la ciudad en Buenos Aires, porque sigue siendo exactamente la misma gestión, pero aún en aquellos distritos o en el ámbito nacional, donde ya no son Bullrich o Ritondo o Macri quienes dirigen la batuta, mucho de lo que se generó en ese periodo quedó no legitimado formalmente desde el nuevo gobierno, uh-huh. Es más, derogación de protocolos como el protocolo Chocobar, como el servicio cívico voluntario en valores de gendarmería, y cuatro o cinco más que hemos dicho está muy bien que se hayan derogado, pero eso no le cambió la cabeza al policía que se acostumbró a funcionar con esa norma. Claro. El otro día estábamos hablando con unos compañeros italianos del movimiento NOTAP, que es el movimiento anti-extractivista y naturalmente antirrepresivo, porque como se oponen a la mega extracción, a la construcción del gasoducto transadriático y demás, y defienden el medio ambiente, son reprimidos, así que también han tenido que tomar esa faceta, con los que tenemos mucho intercambio desde Correpi. Ellos están en el sur de Italia, en Salento, y mucho antes de que acá se decretara el aislamiento obligatorio, cuando ya había una situación de emergencia muy grave en Italia, uno de los compañeros me escribía y me decía, un día la pandemia va a pasar, pero este laboratorio de control social va a dejar algunas cosas, como cuando la marea se retira y te deja la basura sobre la costa. Claramente, si no me equivoco, 13 informes, reportes, aproximadamente llevan ustedes desde que... Llevamos 13 más las dos recomendaciones de cómo manejarnos, sí. Sí, en medio de esta situación, desde la aplicación del DNU, desde que se decretó el aislamiento, desde algunos medios hegemónicos como que se empezó a instalar o a fogonear la posibilidad de pasar al estado de sitio. ¿Vos lo ves factible, verosímil esta posibilidad, o crees que no es algo posible? En su momento fue el gran reclamo que hicieron muchos, acordate de Morales, el gobernador de Jujuy, sí, pidiéndolo a los gritos. Inmediatamente, no solamente Correpi, el conjunto de las organizaciones del campo popular, todos los organismos y organizaciones grupiados en el encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, salimos al unísono a decir lo único peor que el virus que nos podría pasar es una situación de estado de sitio, porque, como lo hemos visto en estas dos o tres semanas, no ameritaba en absoluto la necesidad. Acá no hubo hordas de gente rompiendo el aislamiento y saliendo a festejar cumpleaños en las calles masivamente, cagándose de risa de la pandemia. Las veces que ha habido situaciones como las que nos presentan son situaciones que tienen que ver con la necesidad extrema de un 40% de nuestra población, que si no sabe hacer el mango no come, y que no está recibiendo una respuesta eficiente por parte del Estado, y donde lo que está salvando las papas es ese laburo absolutamente consecuente y digno de aplauso de las organizaciones sociales, que son las que están tapando esos agujeros que el Estado deja. El estado de sitio lo único que hubiese hecho es empeorar la situación, y bueno, afortunadamente la férrea resistencia que se opuso hizo que rápidamente la idea fuera dejada de lado. Hoy, a tres semanas de aislamiento exitoso, de acuerdo a los datos que se dan en materia de achatamiento de la curva y todas esas cuestiones técnicas que te explican los médicos, no tiene absolutamente ningún sentido. María del Carmen, muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad y tu generosidad. Te agradecemos mucho, y bueno, si querés agregar algo para terminar. Solamente agradecerles a ustedes el espacio, recordar a la oyentada que van a estar los informes de esos reportes diarios o semidiarios publicados en nuestra página. Están también los videos, están un montón de materiales que nos llegan, que tratamos de subir lo más rápido que podemos para mantenernos informados, que estamos alertas para recibir a través de cualquiera de nuestras redes todo tipo de consulta, mensaje, pedido de consejo o directamente denuncias que podamos difundir. Y por supuesto, ya que estamos en Mangazo, estamos en una situación muy grave para sostener la estructura de Correpi. Ustedes saben que somos una organización autogestiva y dependemos de los aportes de nuestros compañeros y compañeras, que naturalmente

Continuamos hasta las 8 de la noche, algo con R. Recuerden, registren, se pueden comunicar por el WhatsApp de la tribu al 1167-1037-58 o pueden llamarnos por teléfono al 4864-0489 o pueden comunicarse mediante todas las redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo-con-R en Twitter para participar y contarnos qué extrañas del macrismo. Ahí participan en todas esas redes sociales y junto a todos los oyentes de la programación tribal durante esta semana de pandemia, de cuarentena, estaremos haciendo el sorteo de los dos bolsones de la UTT y del combo Me Copo el viernes en este programa a las 7:30, 8:15 de la noche. Momento de la música con R y atención a este criterio. Ronroneo. Guarda. Ojo con las libres interpretaciones, me gusta, pero en este caso nos cuentan nuestros compañeros encargados de este criterio, que puede ser la compañía Pauprati. Me inclino más por ahí en este juego que iniciamos de apostar. Yo creo que en este caso fue obra de ella. Como desde que arrancó la cuarentena no voy a la radio, la extraño muchísimo a Sarasa. Así que Pau preparó este criterio en su honor. Arrancó este criterio, nos cuenta con un tema que no la representa a la gatita, pero que le va a gustar mucho a nuestra operadora. Ahí va, para usted entonces, Sole Vázquez, arranca de esta manera el criterio de la semana, Ronroneo. 2, 3, 4 Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Take you to the vet. Obviously not their favorite pet. Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. May not be a bed of roses. You're no friend to those with noses. I promise you before we're done, all the world will smell as one. Smelly cat, smelly cat, what? Resuena en el aire música con R. 1, 2, what's that smell? Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, y'all getting fat. I think that I'm gonna be sick. Ears and lips and nose and bit part of red tail skin. 1, 2, what's that smell? All the dogs in the neighborhood are serious for your own good. What you fed so you can't run? No fun. Yeah, that's not the song. Estás escuchando Algo con R. Última parte de este primer programa de la semana de Algo con R. Hasta las 8 de la noche le estaremos entrando a la columna deportiva semanal de este programa, así que primero que nada tengo el gusto y el honor de presentarlas y saludarlas a ella. Luti y Melu, ¿cómo están? Hola. Buenas, ¿cómo va? Bien, las escucho increíble en esta nueva tecnología que estamos aplicando. Las escucho muy bien, en serio. Los avances tecnológicos. Bien, posta que las escucho muy bien, me pone bien, me pone contento, me alivia un poco. Estamos como podemos, pero estamos, y eso es lo importante. Escúcheme una cosita, presten atención y las quiero escuchar. Espero que lo puedan pensar rápido si es que no lo estuvieron pensando. En este programa, como ya saben, tenemos consigna semanal. Y en este caso, la pregunta es, ¿qué extrañas del macrismo? Es difícil, yo la estuve pensando, pero es complicada, debo admitir. Sí, es un poquito complicada. Ha habido respuestas de todo, pero no sé, las escucho, si no, las dejamos pensando y en la semana nos pueden mandar alguna respuesta. Yo tengo una igual, ¿eh? Yo tengo una. A ver. Cero oposición, me encantaba en Twitter cero oposiciones. Es verdad. Eso. Claro, es más fácil aparte. Es más sencillo, es menos desgaste. Claro. La tirapiedra va. Claro, el relax decís un poco vos, y eso de descansar en cero oposición, puede ser. La descarga más que nada, ¿viste? A mí me venía bien el temita de cero oposición para descargar muchísimo en las redes sociales, y ahora está como más complicado eso. Es verdad. Sí, qué sé. Es verdad. Una columna deportiva oficialista. Bueno, está bien. Salgamos de acá. Vamos directamente, si les parece. Después lo podemos seguir charlando de esto, porque el tema es que para mí todavía, claro, no. Antes pasaba que no le dabas bola a la oposición, pero Twitter incrementó todas esas cuestiones, me parece. Pero metámoslo en lo deportivo, si les parece. Dale, que igual tiene que ver un poco con la coyuntura que estamos viviendo. Venimos hablando de todo lo que sucede alrededor del coronavirus y hay nuevas situaciones que estamos viviendo. Esto es todo muy minuto a minuto y la Organización Mundial de la Salud empezó ahora a decir, a diferencia de semanas pasadas, que el uso de barbijos y de máscaras, aunque todavía no están del todo, no está del todo dicho que sirven o no sirven, sí recomiendan un poco usarlas, aunque por sí solas, como dicen ellos, no pueden detener la pandemia, sino que hay que continuar con los lavados de manos, con el distanciamiento social y todo eso, pero empezaron a dar recomendaciones de cuándo usar estas mascarillas, que si estás sano solo necesitas llevarlas si atendés a alguien en quien sospechás que tiene la infección, o tal vez si tienen todo su estornudo llevarlas, si estás en lugares cerrados, y que solo son eficaces si se combinan con todas estas otras medidas que mencionábamos antes, como lavarse las manos con agua y jabón, etcétera. Y a partir de eso conseguimos un gran testimonio. Testimonio, tengo entendido, de el esgrimista José Coco Domínguez. Así es. José Coco Domínguez, que es esgrimista olímpico, es uno de los mejores esgrimistas, integra la selección nacional y volvió al país el 11 de marzo, el mismo día que Alberto anunció que teníamos que empezar a hacer el aislamiento social obligatorio, pero él no solamente se dedica al esgrima en el alto rendimiento, sino que también es ingeniero industrial y hace unos años también tiene un emprendimiento que tiene que ver con esto. Él tiene en su casa una impresora 3D, entonces cuando primero que estaba volviendo del exterior, con lo cual empezó a palpar toda la situación respecto a esta pandemia, un tiempito antes y desde otra perspectiva, ¿no? Desde la europea, que como podemos ver estos días es en principio más grave que la de acá. Así que volvió, se bajó del avión, encargó los materiales y empezó a construir con su impresora 3D en su casa estas mascarillas que no sé si estuvieron viendo en las redes o por los medios últimamente, que son transparentes, que uh-huh. le cubren la totalidad de la cara, especialmente para que use el personal de salud. Correcto, sí, comúnmente son protectores faciales que se utilizan en diferentes industrias y que uh-huh. en esta coyuntura se está recomendando o se está tratando de conseguir y de utilizar para el personal de salud. Así es, así que bueno, estuvimos hablando con él, le pedimos algunos testimonios, así que si querés podemos escuchar un poco cómo fueron sus primeras impresiones del coronavirus afuera y cómo fue que se le ocurrió cuando vino para acá empezar a hacer esto. Las primeras impresiones del coronavirus llegaron cuando fui a principios de febrero para Vancouver, Canadá. En esa ciudad es la ciudad con mayor inmigrantes chinos que hay y ya se empezaba a hablar del tema en los aeropuertos y demás. A principios de marzo ya viajé para Budapest. Y ahí sí, ya habían cambiado algunas reglas dentro del torneo, no nos podíamos saludar más con las manos. Empezabas a salir casi nada del hotel, así que ahí ya se empezaba a ver. Y justo un par de días antes de volver, la aerolínea decidió cambiar el pasaje sin previo aviso un día después. Y todo esto se acercaba. Ya el día que aterricé era el día que el presidente avisó que había que quedarse en cuarentena los que llegábamos de Europa. Obviamente, viendo lo que sucedía afuera y cómo las comunidades de fabricantes se empezaban a mover para desarrollar soluciones rápidas, al yo contar con una impresora, empecé a investigar qué es lo que se podía fabricar y llegamos a estas máscaras. Ahí contaba un poco cómo vivió él la cuestión del coronavirus en otros lugares del mundo y también uh-huh. cuando llegó. Pero bueno, rápidamente dijo, se puso a investigar un poco qué podía aportar. Claro, porque más allá de ser esgrimista, él también es diseñador, entonces al contar con esta, con una máquina por lo menos, con la cual él generaba otro tipo de productos, obviamente, dijo, bueno, ¿qué más puedo hacer yo? Habiendo, como escuchábamos recién, visto un montón de situaciones al haber estado en el exterior, que todavía en Argentina no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. La verdad es que nosotros lo vivimos muy bien esos días previos a que Alberto Fernández tomara la decisión de la cuarentena obligatoria. Creo que eran muy pocas las personas que tenían conciencia de lo que se podía llegar a venir. Él estaba un poquitito más empapado del tema y por eso también nos contó cómo es esa maquinaria con la que cuenta en su casa y cómo es que empezó básicamente a fabricar y a distribuir este producto, que no es para nada fácil, que no abundan en el mercado, que cada vez se hace más difícil. Escuchaba también el otro día en distintos medios de distintos países que hasta se están robando barbijos y mascarillas en la distribución entre los países, porque realmente es un faltante muy importante hoy en día, y él tomó la decisión, aún con todas las dificultades que esto lleva, de ponerse a hacerlas para distribuirlo por lo menos en los lugares en donde él más contacto tenía. Así que si quieren escuchamos eso también. Fabricación hogareño es un poco entre comillas. La máquina sí no es nivel profesional, pero yo la tengo porque soy diseñador industrial y la uso para desarrollar piezas, prototipos y demás. Y en mi casa tengo armado mi estudio, así que en cuanto a eso, el ambiente de trabajo era el mismo. Ni bien llegué, me estoqué de material para empezar a fabricar. Y junto a otros amigos decidimos cuál era la mejor para fabricar, se fueron haciendo modificaciones y demás, y ni bien pude, me puse a fabricar. A partir de la fabricación, era ponerse en contacto un poco a ver con quiénes las íbamos a distribuir, que ese era un tema bastante complejo. Me anoté en varios lugares que habían surgido y la terminé distribuyendo con unos compañeros de trabajo y amigos en San Miguel y Moreno, que es donde soy, donde ellos tenían más contacto con la municipalidad y médicos. Pero también me van surgiendo de amigos que ven las publicaciones y necesitan para algún familiar, para una clínica y demás, y también se las regalo a ellos. Bueno, ahí lo escuchábamos a José, que nos contaba cómo la maquinaria con la que cuente cómo se organizó para fabricar y distribuir estos productos. Y también, como decía Melu recién y decíamos al principio, él tenía su emprendimiento antes, usaba esta máquina para otras cosas. Entonces también le preguntamos si se puede usar esa maquinaria para construir o fabricar algún otro tipo de implemento que le sirva al personal de salud, y también si esas mascarillas sirven solo para el personal de salud o lo pueden utilizar algunas otras personas durante este aislamiento social obligatorio. Hoy en día el foco está en el personal de la salud, porque una baja de esas sería significativamente más, tendría más impacto que otra, por la cantidad de gente que pueden atender, pero sí, se está pensando en otros elementos. Atacamos ese foco inicialmente porque sabemos que es donde mayor riesgo va a haber y donde más se necesita protección por la falta de recursos. Después estábamos pensando en desarrollar algo más para las personas y la vida diaria, pero eso viene en segundo escalón. Y la máquina tiene, por suerte, un montón de funciones, va de acuerdo en las necesidades. Yo siempre digo que es más que una máquina de producir productos, es una máquina de producir piezas para productos. Así que a partir de eso hay un montón de cosas que se pueden hacer. Más o menos tarda 2 horas el par, saca la máquina. Así que es un proceso lento, pero bueno, si le das continuidad, a medida que pasan los días acá en el confinamiento, van saliendo bastante. Ya vamos a haber entregado más de mi máquina, más de 200 de tipo. Bueno, ahí veíamos, ¿no? También lo que escuchábamos, lo que decía Luti, qué bueno es también contar con deportistas que tengan este tipo de conciencia social y que intenten desde esta cuarentena y desde esta situación tan engorrosa que nos toca vivir a todos, poder generar algo más. Pero él sigue siendo un deportista, él sigue siendo esgrimista y tenía un calendario en este año como espadista. Entonces, un poco le preguntamos también cómo sigue esto para él como deportista, si está entrenando, si no, ¿no? Porque la realidad es que, más allá de todo lo que nos lleva en este momento que estamos viviendo, que claramente la prioridad es la salud, él también tiene que pensarse como este deportista que es. A partir de que se dijo que Tokio pasaba para el año que viene, bajé un poco la intensidad, es como si hubiese terminado un poco la temporada y estoy haciendo mantenimiento más que nada. Y las expectativas deportivas para cuando finalice esto, ya ni sabemos cuándo va a finalizar, esperemos que pronto, pero trataremos de agarrar la vara por donde quedó y continuar este proceso hacia Tokio. Justamente ahí mencionaba José una de las novedades deportivas más importantes del año, que es la suspensión de los Juegos Olímpicos. Eso, por supuesto, modifica su programación, pero bueno, digamos que han traído hoy un ejemplo de nuevamente de un deportista involucrado en la coyuntura política, la coyuntura social del país, cosas que suelen no aparecer tanto. Sí, que también habla un poco de lo que es el deporte amateur, ¿no? Porque él, bueno, practica este deporte y tuvo la oportunidad de estudiar, pero bueno, también empezó a desarrollar esta actividad, digamos, como un medio de vida. Como dijimos antes, tenía su emprendimiento, así que también verlo un poco desde esa perspectiva y retomando lo que decías al inicio, quizás ir haciendo un seguimiento de lo que pase a partir de ahora respecto a las noticias de Tokio, porque el COVID dio muchísimas vueltas para decidir posponerlo. Creo que de las instituciones así grandes fue la que más se tardó en tomar una decisión respecto a su calendario frente al coronavirus. Sí, lo bueno en algún punto es que de última ya casi que estoy confirmando columna del año que viene, porque entre todo lo que suspendí y pasó el año que viene, ya está, no importa, sale directo. Claro. ¿Cómo estamos remando este año? Vamos a ver. Pero si para, perfecto. Pero escúchame, si para eso tenemos dos columnistas de primer nivel, imagino que no va a haber problemas al respecto. Hablando de suspensiones, eso la semana pasada comentábamos un poquito el temita del fútbol masculino y del fútbol femenino, y ya empezaron a aparecer algunas ideas de fechas, que en mayo no, pero sin público, pero esto que el otro. ¿Corrió algún rumor, algo un poquito más formal, o todavía no se sabe nada? No, nada formal. Mientras no haya alguna voz autorizada, entre comillas, no. La verdad es que no se puede decir mucho, muchísimo menos del fútbol femenino, que como dijimos la semana pasada, ni siquiera salieron en los comunicados al principio cuando se estaban suspendiendo las actividades, así que imagínate si van a decir algo al respecto de este torneo semiprofesional, el primero, pero la realidad es que por ahora son solo rumores, tanto del masculino como de lo poquito que se puede llegar a saber del femenino. Hay una realidad y es que se está pensando más en lo económico, como suele suceder en el fútbol masculino, que en la salud como tema primordial. Por ende, como los sponsors ya están pensando en retirarse si no se juega al fútbol, se empezó a hablar de nuevo del torneo de 30 equipos, pero de vuelta, son puramente rumores por ahora, no hay nada oficial, siguen las reuniones en AFA, siguen las reuniones en agremiados también para hablar de este tema. Por suerte también está la nueva agrupación de futbolistas unides, que siguen luchando por los que menos tienen voz, en definitiva. Salió a hablar Carlos Tevez el otro día, supongo que lo escucharon todos, con esas declaraciones desafortunadas con respecto a que los futbolistas pueden vivir 6 meses sin jugar al fútbol. Bueno, es una realidad de muy poquitos esa, tanto los jugadores del ascenso como las jugadoras del fútbol femenino no tienen chances de poder vivir ni siquiera un mes sin poder cobrar su sueldo. Entonces todavía son muchas las aristas que se tienen que tener en cuenta y no hay nada formal. Clarísimo, muchísimas gracias nuevamente. Si quieren cerrar de algún modo, las escucho. No, saludos para todos, ya estamos sobre el horario, no quiero que nos pasemos mucho, así que abrazo y nos reencontramos el martes ahí en el aire de este programa tan lindo. El lunes, perdón, estoy sequeado. Y te queda todavía, veremos qué ingeniería le damos a la columna la semana que viene, pero seguro nos vamos a encontrar. Un abrazo, Luti y Menú. Adiós. Chicos, gracias. Pasaba. A-T-R, a toda R. Nos vamos, pasaba recién la columna deportiva de este programa. Recordá, metete en la página, en las redes sociales de Algo con R, participá. Eugenia nos dice, ¿qué extraña el macrismo? Las movilizaciones masivas y el enemigo común de todas las organizaciones populares. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. Se quedan con Carnaval de Radio. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.